Esta mañana me dio por meterme a mirar tu perfil. Y no te miento que una mierda me sentí al ver que ya borraste las fotos de nosotros. Tú a mí ya me olvidaste. Ya salí con otro y que para olvidarme que en mi vida te tuve. Y el muy cabrón estaba usando tu perfume. Por más que beba, bebé, por más que fume, no me acostumbro porque ayer salí con otro y que para olvidarme que en mi vida te tuve. Y el muy pone gatuela, desvela pensando en lo que tú más. ¿Qué hacemos? Guarda tu gafita por si volvemos. Las noches en Cairo, el perreo en Provenza. Dime a ver si por lo menos me piensas tanto, te lloré. Ya tengo los ojitos Ferrari y aunque son Gucci los paños, bebé. Dañamos la mitad para algo más y si algo más ya también lo dañé. Te dediqué Mercurio y tú me estás dedicando TQB. Las besties me dicen Carolina, mañana será bonito otra vez. Ando trágica, pa' olvidar no hay táctica. Ayer salí con otro y ni perreando kármica. Yo paso esa página, esto así me lastima. No quería saber de amor, pero ayer salí con otro.